Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues súbanle, seguimos escuchando a esta banda francesa llamada Afres o Agonía. Y regresamos con todas y con todos ustedes. Suban el volumen. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues después de haber comenzado con Ojos de la Locura de Tragedy, también bueno, pues esto sobre estos tiempos oscuros que estamos viviendo, una guerra allá, una invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, pues en estas guerras sabemos que siempre pierden los pueblos. Ahí está nuestra solidaridad para estos pueblos. Y también estamos escuchando a Afres o Agonía, esta banda de Lorraine, Francia, formada en 2015. Y bueno, pues es una banda de black metal cross punk con gente pues ya que ha estado en otras bandas, en Hostile System, Shy, Streptococcus y Lust for Death. Cross, Black Net Cross, Melodías Oscuras y Depresivas. Esta es su segunda producción, que el 2017, y se llama Brouillard. Entonces pues, estamos ahí, escuchamos la primera canción que se llama Libérame. Vamos a escuchar Reinicio, escuchamos también ya el Reinicio Eterno, y vamos a escuchar una tercera de ellos que sería Sin Remordimientos. Bueno, pues ahí también está esta recomendación de esta banda de Black and Red Cross. Y una cosa importante pero rara, porque debería ser obvio, pero ellos también se posicionan, como en su momento lo comenté, con Ancient Emblem, y dicen, somos una banda antirracista, antifascista, estamos contra el sexismo y estamos contra la homofobia. Esto de posicionarse de esta manera, también como comentaban Ancient Emblem, pues debería ser obvio en esta escena, pero también, como dije al principio, corren tiempos extraños y no queda más que posicionarse para evitar malos entendidos. Pues vamos a escuchar entonces Sin Remordimiento con Afraid, y regresamos con todas y con todos ustedes. We'll be right back. Las lenguas indígenas poseen un cuerpo acumulado de conocimientos específicos, geográficos, históricos, botánicos, etnológicos, etc. Ese conocimiento se desarrolló y codificó durante miles de años. La lengua es un elemento de identidad central y de cohesión social. Amamos, odiamos, conocemos y creamos en las lenguas. Si perdemos nuestras lenguas, perdemos la lucha por nuestra subsistencia como grupo social cohesionado y diferenciado, con una historia y trayectorias propias ajenas al Estado. Exigimos el derecho a la diferencia y buscamos la destrucción de las relaciones jerárquicas existentes entre los pueblos y entre las lenguas dominantes y las lenguas indígenas. Siempre que decidimos usar nuestra lengua, en ámbitos públicos desafiamos su control. Siempre que negamos a su Dios, desafiamos su dominio. Nosotros, nosotras, los verdaderos, las verdaderas custodias de la tierra, de la madre tierra, nosotros, nosotras, los pueblos tribales, nos mantenemos firmes. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, estas dos primeras canciones que escuchamos antes de volver son de esta banda de Guatemala, de Sololay, Chimaltenango, Guatemala, llamada Mother Earth, Madre Tierra. Y esto lo estamos sacando de su split con Ugly Bad Bichos de Paraguay. Este split se llama La Madre Nativa Reclama el Declive de la Civilización. Y escuchamos lo que fue la introducción llamado Sahok Koom y Aich Ichelach Punk, que fue la siguiente canción. Les vamos a poner los tres más de este split con esta otra banda paraguaya, Ugly Bad Bichos, que sería Leule, Rech, Leki, Kichakube, No Más Presos y Wokom, Patanelap, Kamisanel. Obviamente, una mal dicho y demás, está en maya quiché, y por eso fue el pequeño texto que acompaña también este split por parte de Mother Heart, esta banda que ya habíamos pasado y después esto fue del 2021 y tiene otro, un split que es Antifuturist Punk con Karst, y bueno, pues ya, a ver si después pasamos algo de ese split, pero nos vamos a abocar a este con Ugly Bad Bichos, que también vamos a poner algo de ellos, banda paraguaya. Pues ahí está la recomendación, cross punk pesado, denso. Muy bueno, muy buenas producciones que tiene esta banda. Ahí está la recomendación. Y aparte, Aram, me parece, también participa en un podcast que estaban haciendo, Tribal Punk Radio, me parece, ahorita se me va. Pero ellos tienen un podcast también. Entonces, bueno, pues ahí, mirando hacia el sur, sur del continente o el centro del continente, pues ahí está esta banda Mother Heart, la recomendación de esta semana. Pues vamos a escuchar esas tres canciones que son realmente cortas y pues regresamos con... Están matando a todos nuestros campesinos, ya no podemos trabajar nosotros porque ellos dicen que son dueños de estas tierras y esas tierras a nosotros todos nos pertenecen y ellos dicen que son de ellos. Nos vienen a destruir, a matar a esos pobres campesinos que mataron, ahora se quedaron huérfanos los niños. Necesitamos justicia nosotros, justicia queremos porque que no se quede en la comunidad esta sangre que se regó, sangre inocente vino a derramar el campesino, lo mataron, lo destruyeron a balazos, que les importó con la vida. Yeah. ahora andamos con la parte de Ugly Bad Bichos. Esta banda que canta en guaraní de Paraguay. Es una banda que ya tiene bastante tiempo. Sus producciones primeras son del 2011. Es un demo que en guaraní, bueno, el título, la traducción en español sería Nuestra Tierra Agoniza. Y ahora este split con Mother Heart, también como dicen es potente stenchcore, con temas anarquistas y temas nativos de la comunidad guaraní. Entonces, bueno, pues ahí está, pues esta también esta recomendación para que pues lo chequen ahí, a estas dos bandas que pues hablan sobre nuestra madre tierra, sobre las lenguas nativas. Pues ahí está, Mother Heart y Ugly Bad Bichos. Y vamos a escuchar entonces dos seguidas. Una es el intro y la otra se llama Somos de Nosotros Mismos. Y regresamos. Bueno, pues también la recomendación aquí en México, pues escuchar a New Box de aquí de Toluca o Batalla Negativa también, bandas que reivindicaban y reivindican aún pues sus lenguas. Pues ahí está también para que le chequen, chequemos estas bandas mexicanas. Nos vamos con dos más de Ugly Bad Bichos. Esta sería, es una fecha, es 1 de agosto del 2015. 1 de agosto de 2017, 01-08-2017, y la otra se llama Jajuca Ñan de Menape, Juliana, así es como se llame, con Ugly Bad Bichos. Esta banda que sí tiene un estilo musical muy denso, pues un stenchcore ahí, tribal, podríamos llamarle de esa manera. Pues ahí está, también es la recomendación, chéquenle. También queremos mandar los saludos para toda la pandilla que siempre nos está escuchando aquí cerquita, en Santa María Magdalena, en Carrillo, en La Cañada, en Santa Bárbara, en todo Corregidora. Y bueno, pues siempre se toman el tiempo para escucharnos en estos sábados por la noche. Pues vamos a escuchar Ugly Bad Bichos y regresamos, pues ya casi para despedirnos, ya nada más para poner a nuestra última banda que nos va a estar acompañando esta noche. Pues súbanle y disfruten. Juliana, ta genyoyo paro yo paro ya bo ya bo paro ki ta paro yo y na rao tu ne ye kunya ta mo ya no wora ni Para irnos despidiendo, vamos a escuchar dos canciones de Partilla, esta banda de Bielorrusia. Y bueno, esto es un split que sacaron en el 2020 con Mass Reaction de Hungría. Y bueno, pues hay un cross punk muy bueno. Dos canciones, la primera se llama ¿A qué país me refiero? Como pregunta. Y la otra es Lucha por la supervivencia. Y bueno, pues esto ya es solamente también ya para despedirnos. Y decirles que nos escuchen pues, la próxima semana. Aún seguimos en tiempos pandémicos, tiempos extraños. No hay programa en vivo. O puede haber programas en vivo, pero pues ahorita no hay mucho caso. Porque solamente puede ir una persona y no podemos tener invitados. Y pues no vemos mucho el caso de esa manera. Ya están ahí las tocadas, también apoyemos pues con sus debidas precauciones. Las bandas siguen sacando su material, pues apoyémoslos también de esta manera comprándolo. Así que bueno, pues ahí está. Entonces, con esta banda Pastilla de Bielorrusia, estas dos canciones, regresamos ya solamente para despedirnos. Oh, así nos despedimos. Nos vamos a pedir con tres canciones de partilla, que es la de su parte en este split con Mass Reaction. Sería Signos, Parásitos y Corrupción en el Infierno. Y pues nos despedimos todavía con esta invasión. Pues no queda más que decir que, bueno, pues libertad a los pueblos y muerte a los imperios. En esta guerra, en esta invasión, no hay un bando bueno, digámoslo de esta manera. En esta guerra, como siempre decimos, el pueblo es el que sale perdiendo de todas las maneras posibles. Es el que va a la guerra, es el que se lleva todo lo peor. Y los gobernantes, pues, después se dan un abrazo y como si nada hubiera pasado. Entonces estemos al pendiente también en esa parte. Libertad a los pueblos, muerte a los imperios. Esto fue Confrontación de Ideas y nos escuchamos la próxima semana. Yeah.